entre finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. Verdaderas joyas del bolero y la música tropical, con temas como Merengue Apambichao, Muchacho Naturalista, Trompeteando, La Vida es un Sueño, Linda Cubana, Recuerdos de Veracruz, Campanitas de Cristal y otros, con cantantes como Jorge Castro, Flavio Salamanca, Luis Ángel Silva, Melón y Tony Gary, con géneros como Fox, Guaracha, Mambo, Chachacha, Merengue, Bolero, Danzón, entre otros. Al principio escucharon el tema Cadenas Malditas, precisamente de Armando el Chamaco Domínguez, con el cantante Jorge Castro de 1959, con la orquesta de su propio autor. Prepárense para una sesión llena de ritmo y candela. Adelante con lo que sigue. Bye. Ecos de la Memoria. Escucharon El Continental, El Hombre que Amo y La Cantina, esta última de Richard Egues en la voz de Flavio Salamanca con el conjunto de Armando Chamaco Domínguez, cuyo nombre completo fue Armando Domínguez Borrás y nació el 4 de enero de 1921 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sus padres fueron don Abel Domínguez Ramírez y doña Amalia Borrás Moreno. Vivió en su estado natal hasta la edad de 4 años. Después, con sus padres y hermanos, viajó a la Ciudad de México. Estudió primaria, secundaria, preparatoria y el primer año de arquitectura y posteriormente música en el Conservatorio Nacional. Inició su carrera como compositor en la Ciudad de México cuando tenía 14 años. Por ello, se le conoce como el Chamaco Domínguez. Su primera obra fue ¿Dónde estás ahora, corazón? Tiempo después ya era director de su propia orquesta, la New Metropolitan Jazzer. A partir de entonces se dedicó en cuerpo y alma a la música como compositor y director de orquesta. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos, en donde permaneció 10 años. Debido a sus compromisos de trabajo y al éxito que cosechó en territorio estadounidense, en las grabaciones que se conocen de él con su orquesta se nota una marcada influencia del jazz. Después volvió a la Ciudad de México, en donde residió hasta su fallecimiento. Realizó realizó giras por América Latina y principalmente los Estados Unidos. Acompañó con su agrupación a cantantes como Toña la Negra, El Negrito Chevalier, el cuarteto de Manuel Jiménez, Rosa María Alam, los hermanos Reyes, las hermanas Julián, Pedro Vargas, entre otros, entre finales de la década de 1940 y principios de los 50. En el barrio de Chacón la juventud se alborota y se han botado la pelota con su nuevo guaguancó. Por eso lo digo yo, que todo barrio en La Habana, si no es hoy será mañana, ya tendrá su guaguancó. Por eso lo digo yo, que todo barrio en La Habana, si no es hoy será mañana, ya tendrá su guaguancó. Ya tiene su guaguancó, sí señor. La juventud de Chaco ya tiene su guaguancó. Ya la gente se alborota con su ritmo sabroso. La juventud de Chaco ya tiene su guaguancó. En el barrio de La Habana ya bailan el guaguancó. La juventud de Chaco ya tiene su guaguancó. Que ha nacido en el poblao, ya todos bailan merengue pampichao. Les gusta mucho bailar de medio lado. Voy a gozarlo en esta noche hermosa con la prieta más sabrosa que ha nacido en el poblao. En carnaval lo bailaba con Ramona, en Nochebuena bailé con Caridad. En Año Nuevo estuve en una fiesta y todos bailaban merengue a pambichao. A pambichao, merengue a pambichao, de medio lado, merengue a pambichao. A pambichao, merengue a pambichao, de medio lado, merengue a pan bichao. Ecos de la memoria. Disfrutaron de los temas La Juventud de Chacón de Pedro Ramos y Merengue a Pan Bichao de Carlos Argentino, estas dos en la voz de Flavio Salamanca. Por último, El Muchacho Naturalista con Jorge Castro. Las tres con el conjunto de Armando Chamaco Domínguez en grabaciones para la RCA Víctor Mexicana de finales de la década de 1950 y principios de los 60. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Estamos realizando un homenaje al músico Armando Chamaco Domínguez. Según datos de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Armando Domínguez prefería escuchar boleros, baladas y música tropical, también el jazz, tanto que llegó a ser considerado como el mejor jazzista de México, reconocimiento que traspasó las fronteras de nuestro país. Como compositor, la obra que le hacía sentir más orgulloso fue Miénteme, porque gracias a esa canción alcanzó fama mundial, cosechando aplausos y reconocimientos en todos los lugares a donde iba de gira. Esta canción fue y sigue siendo un gran éxito del bolero, grabada por Los Tres Diamantes, Olga Guillot y muchos más que han logrado mantenerla en el gusto del público, tanto nacional como internacionalmente. Fueron muchos los reconocimientos que recibió. Uno de los más preciados fue la Copa de Bronce por su canción Quizá en la Eternidad, porque ocupó el tercer lugar en el primer Festival Mexicano de la Canción que se realizó en el Palacio de Bellas Artes en 1962. Sigamos con más música, con Armando Chamaco Domínguez y su conjunto. Puerto Rico, tierra de amor, tierra linda y sensual, donde cantan las olas y el mar. Aunque lejos de ti yo esté, no te podré olvidar, pues te llevo muy dentro de mí. Puerto Rico, tropical. Puerto Rico, sin igual. Cantar. Este es su programa Ecos de la Memoria, Continuamos. Azúcar. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Los cueros, preparen candela, pa' afinar los cueros, todos los rumberos que quieran gozar, que traigan los cueros, nena, para guarachar. Preparen, preparen, preparen candela, pa' afinar los cueros, que vengan rumberos, para guarachar, cosa rica. Preparen candela, pa' afinar los cueros, preparen candela, pa' afinar los cueros. Este es mi rumbo, de ritmo caliente, sabroso y dulce, que alegra a la gente. Preparen candela, pa' afinar los cueros, preparen candela, pa' afinar los cueros. Thank you. es que uno vive, 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y nada es verdad. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. El mundo está hecho Ecos de la memoria. Thank you.

de Jorge Ibero, en la voz de Tony Gary, Campanitas de Cristal de Rafael Hernández y Pinar del Río de Néstor P. Cruz con el cantante Flavio Salamanca, las tres con el conjunto de Armando el Chamaco Domínguez. ¡Hasta luego! Yo te daré, niña hermosa, te daré una cosa que yo solo sé, café. ¡Ay, mira, negrona, que yo quiero mi café! ¡Café! Para tomar el café, café. Yo quiero tomar mi café, café. Mi negra zumbó en el café. Thank you. campanitas de cristal. Jardín hermoso del occidente, donde el Señor quisiera dejar la maravilla de sus pinceles, el cielo, tierra, mujer y mar. Valle, Viñales, María, San Diego, Soro, linda flores y luz. La suave lira, todo el encanto, la gracia plena, todo eres tú. Pinar del Río, qué lindo eres, de Guanajay hasta Guaré. Y la ternura de tus mujeres, ay, pero quita pesares. Que yo me voy a Pinar del Río, de Pinar del Río, qué lindo eres. Que yo me voy a Pinar del Río, tierra de música y de poesía tú ves. Que yo me voy a Pinar del Río, llévame tus palmas, quiero soñar cosa buena. Que yo me voy a Pinar del Río, que yo me voy a Guarachar. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!